mío. Hoy no tengo razón para cantarle al dolor. Si de repente apareció en mi camino una luz que me invita a soñar, que me invita a vivir, que me invita a cantarle al amor. Ay, es tu amor que dio color a mi suerte que vestía de gris. Ay, ay, ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, que nunca muere esta ilusión que hoy vive entre los dos. Ay, ay, ay, ya estoy cansado de esconderle al mundo nuestro amor. Ay, ay, ay, brindaré con mis amigos porque ya se fue el dolor. Quiero que reconozcan lo grande de este amor. Y voy a desafiar a los que siembran duda en ti. Les voy a demostrar que viviré en tu corazón hasta que Dios decida que se acaba mi existir. Ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, que nunca muere esta ilusión que hoy vive entre los dos. Sabes que no existe una barrera suficientemente fuerte que pueda interponerse entre los dos. Te quiero como no he querido a nadie y sé que tú me amas tanto como te amo yo. Ay, ay, ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, que nunca, nunca, nunca, nunca muere esta ilusión. José Carreño, Luis Ángel e Iván Rodríguez, el Checo. Osvaldo González Negrete, mi hermano. Hice muchos intentos de encontrar el amor. Muchos me hicieron sufrir, muchos me hicieron llorar, también me hicieron feliz, también me hicieron cantar, pero solo fueron momentos nomás. Ay, pero tú me diste un amor eterno que no tiene igual. Ay, ay, ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, ay, ay, que nunca muere esta ilusión que hoy vive entre los dos. Ay, ay, ay, ya estoy cansado de esconderle al mundo nuestro amor. Ay, ay, ay, brindaré con mis amigos porque ya se fue el dolor. Quiero que reconozcan lo grande de este amor. Y voy a desafiar a los que siembran duda en ti. Les voy a demostrar que viviré en tu corazón hasta que Dios decida que se acaba mi existir. Ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, que nunca muere esta ilusión que hoy vive entre los dos. Tú sabes que no existe una barrera suficientemente fuerte que pueda interponerse entre los dos. Te quiero como no he querido a nadie y sé que tú me amas tanto como te amo yo. Ay, ay, ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, que nunca, nunca, nunca, nunca muere esta ilusión. Ay, ay, ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, que nunca, nunca, nunca, nunca muere esta ilusión. Ay, ay, ay, que viva la mujer que me ha robado el corazón. Ay, ay, ay, que nunca muere esta ilusión que hoy vive entre los dos.